Personajes de la ciencia. Jocelyn Bell. Hoy, en Personajes de la ciencia, Jocelyn Bell, la descubridora de la primera radioseñal de un pulsar. Susan Jocelyn Bell nació el 15 de julio de 1943 en Belfast, Irlanda. Es una astrofísica norirlandesa que descubrió la primera radioseñal de un pulsar junto a su tutor de tesis, Anthony Hewish. Conoce su historia hoy en Personajes de la Ciencia de la Zona Geek. Mira, hija. Todos estos libros son para ti. Léelos y encontrarás en ellos un mundo maravilloso e infinito. ¡Infinito! De inmediato, Jocelyn comenzó a interesarse por los libros, sobre todo por los de astronomía. Jocelyn, mi pequeña, tengo que contarte algo. Dime, papá, ¿de qué se trata? Te enviaremos a estudiar a la Mount School en York, Inglaterra, un colegio cuáquero para chicas. Tendré que hacer nuevas amistades. ¿Qué pasará con los amigos que tengo aquí, papá? ¿Qué haré? Todo saldrá bien, hija. Cuando acabó sus estudios secundarios, Jocelyn le escribió al astrónomo inglés, Bernard Lovell, para pedirle que le aconseje qué debe hacer para ser radioastrónoma, a lo que Lovell le sugirió que estudie física o electrónica. Estudié en la Universidad de Glasgow y me gradué con la licenciatura en física en el año 1965. En 1965, obtiene la licenciatura en física por la Universidad de Glasgow y posteriormente ingresa en la de Cambridge para realizar el doctorado. Se incorpora a un equipo formado por otros 5 investigadores con los que pasa 2 años construyendo un radiotelescopio para observar los cuásares, dirigido por Anthony Hewish. En 1967, analizamos datos tomados por el telescopio y notamos unas señales de radio muy regulares y rápidas como para provenir de cuásares. Las señales fueron emitidas de civilizaciones extraterrestres inteligentes. Pensaron que las señales fueron emitidas por civilizaciones extraterrestres inteligentes, pero después determinaron que las señales provenían de las estrellas muy masivas que rotaban a gran velocidad, a las cuales llamaron pulsares. En 1974, Anthony Hewish y Sir Martin Ryle recibieron en conjunto el Premio Nobel en Física, el primero dado a un trabajo astronómico por mi descubrimiento de los pulsares. Y aunque no me compartieron el premio, he recibido muchos otros en reconocimiento a mi labor. En 1982 fue nombrada investigadora del Observatorio de Edimburgo, donde se dedicó a estudiar galaxias con la ayuda del satélite EXO-OSAT. También asumió la dirección del telescopio James Clerk Maxwell de Hawái. En 1989 recibió la medalla Herschel de la Real Sociedad Astronómica de Londres por su descubrimiento de los pulsares. Actualmente es profesora de física en Open University y profesora visitante en la Universidad de Princeton. Personajes de la ciencia. Jocelyn Bell. No te despegues de la Zona Geek. Ya regresamos. We'll be right back. till the sun burns out. I won't be lonely when I'm down. 'Cause I got you to make me feel stronger. When the days are rough and an hour seems much longer. Zona Geek, con el resumen de las principales noticias sobre tecnología, entretenimiento y redes sociales.